Seminario sobre proezas del gran dirigente Kim Jong-il dedicados al Día de la Estrella Luz tuvieron lugar hace poco en Kuwait, Bangladesh, Indonesia y Alemania, con la participación de distintos sectores de personalidades y habitantes de los países correspondientes. Los oradores subrayaron que Su Excelencia Kim Jong-il vive siempre en el corazón del pueblo coreano y la humanidad progresista por haber hecho gran aporte al desarrollo independiente de Corea y al cumplimiento de la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Por otra parte, en saludo al Día de la Estrella Luz, el secretario general del Consejo de Dirección Central del Partido de Vanguardistas de Indonesia, Risti Yanto, dio declaraciones a la prensa en fecha reciente. Él alabó las indelebles proezas del gran dirigente Kim Jong-il, quien dedicó toda su vida en bien de la patria y el pueblo.